Es hermoso estar en la presencia de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 147, porque suave y hermosa es la alabanza. En otra parte dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza a Dios y para Dios es hermosa. De sí es hermosa. Y cuando se hace para Él, es hermosa. Y solo los hermosos la hacen. Sí, pues los feos no, ¿verdad? No van los hermosos. Hermanos, hermanos, estaba en un dilema de qué hablar. Tengo aquí varias notas sobre qué hablar el día de hoy. Pero creo que los hermanos que se van a bautizar me dieron la pauta de lo que debo hablar. ¿Sí? Vamos a tener unas escrituras. Vamos a manejar el libro de Romanos, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 15. Creo que son las citas más frecuentes que vamos a manejar. Por allá va a haber una en Juan 17 y Juan 1. Solamente esas, a ver. Después iremos a otras, pero por lo pronto ahí nos vamos a detener. Romanos capítulo 5, 1 de Corintios capítulo 15, son pasajes paralelos. Los versos que vamos a tratar, ¿sí? Vamos a tratar de Romanos 5, el verso 12 al 14, el verso 18 y 19. Creo que esto sí sería interesante que los que puedan hacerse de la predicación, de la enseñanza, se hagan. Pienso que sí. Para que más que buscar citas en la Biblia, me pongan su atención, ¿sí? De todas maneras, yo las voy a estar diciendo y cuando usted escuche el cassette, ahí lo va a tener. Perdón, el disco, el CD. Pero vamos a empezar con estas citas leyendo primero Romanos capítulo 5 y luego Primera de Corintios capítulo 15. ¿Ya están ahí? Muy bien. Vamos a leer desde el verso 12 al 14 y luego el verso 18 y 19. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, noten eso por favor, es figura del que había de venir. ¿Entienden el término figura? ¿La iglesia lo entiende? Por favor, si alguno no lo entiende, levante su mano para explicarle. Gracias. ¿A alguien más? Gracias. Figura. Es el lenguaje por comparaciones, se llama alegórico. Alegórico. Ese es el término correcto. Es como comparaciones. Usted ha hablado de decir, trabajé como burro, ¿verdad? Esa es una alegoría. Es un lenguaje figurado. Porque usted no es un burro, pero está haciendo alusión que trabajó mucho, ¿sí? Así como ese ejemplo creo que le instruye a usted respecto del lenguaje figurado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Amor y paz, dicen algunos, ¿verdad? Es lo que más se usa. Es lenguaje de las señas también figurado. ¿O qué significa una paloma blanca? La paz. Y así, el lenguaje español tiene lenguaje figurado. Y en todos los idiomas hay lenguaje figurado, ¿de acuerdo? Entonces, al figurar significa que eso no es, sino que es otro. Ese representa a otro, como una paloma representa a la paz, ¿sí? Así, hablando de Adán, es figura. Adán es figura de otro. Y aquí vamos a entender que es de Cristo. Adán es figura de Cristo. ¿Sí? Eso está en el capítulo 5 de Romanos. Así dice el verso 14, el cual es figura del que había de venir. Verso 18. Así como que como por la transgresión de uno, ¿quién? Adán. ¿Vino la condenación a quién? Fíjense en eso. Eso se llama pecado federal. Hoy lo enseñé a los hermanos, que se van a bautizar. El representante de alguien, al tomar una determinación, afecta a sus representados. ¿Para bien o para mal? Nosotros tenemos un representante, se llama presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Si él firma un acuerdo, afecta a todos los mexicanos, ¿de acuerdo? Cualquier presidente que hayamos tenido, sus acuerdos firmados nos afectan a nosotros, ¿para bien o para mal? ¿Okay? Eso se llama pecado federal, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién fue el que pecó? Adán. ¿Y quién la llevó? Todos los hombres. Porque Adán es nuestro representante, es nuestra cabeza. ¿Hasta aquí va bien? ¿La iglesia lo está entendiendo? Muy bien, no se detenga a preguntar. Esto es vital. Lo que vamos a enseñar hoy es vital. ¿Sí? Estamos leyendo el verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, aquí está la otra bendición federal, nuestra cabeza, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién es? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? ¿Hasta aquí está entendido la iglesia? Representante, ¿quién es nuestra cabeza? Así que hay dos cabezas. ¿Sí? Dos cabezas. Uno es Adán y otro es Cristo. ¿De acuerdo? Así que tenemos dos herencias, la herencia de parte de Adán y la herencia de parte de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, lo tienen ahí. No pierdan las citas porque vamos a estar dando vueltas ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, voy a leer la porción a partir del verso 45. Como me es importante y muy vital, según me mostró el Espíritu Santo, voy a esperar. Quiero que todos estén conscientes. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán es Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí? ¿Cuál el terrenal? O sea, ¿cuál Adán? Tales también los terrenales. ¿Sí? ¿Y cuál es celestial? Jesucristo. Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ok? Si se fijan que están hablando de las dos cabezas, de las dos cabezas en forma figurada, ¿sí? Tenemos que aprender que tenemos esta herencia. Tenemos que aceptarla porque ya nos ha sido dada. No se trata de que usted la acepte o la rechace como cristiano. ¿Sí? El inconverso puede rechazar una de las herencias, pero la primera no la puede rechazar porque ya la tiene. ¿Sí? ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. Así que podemos hacer una gráfica. ¿Qué se recibe en Adán? ¿Qué se hereda de Adán? Muerte, pecado, ley, condenación, carne, esclavo, atadura y perdición, perdido. Eso se hereda de Adán. La muerte, el pecado, la ley, la condenación, la carne, el esclavo, atadura y perdido. Y en Cristo, por el contrario, en lugar de muerte, vida. En lugar de pecado, justicia. En lugar de ley, gracia. En lugar de condenación, justificación o perdón. En lugar de la carne, el espíritu. En lugar de ser esclavo, hijo. En lugar de estar atado, libertado. En lugar de estar perdido, salvo. Nosotros los cristianos tenemos esas herencias y tenemos que estar conscientes de ello. ¿Sí? Tenemos que estar conscientes de ello. Aquí dice que nosotros heredamos todo de Adán. Así que en nuestra naturaleza terrenal estamos unidos a Adán. Querramos o no, así estamos. Fuiste hecho como Adán. Fuiste hecho como Adán. Heredaste todo lo de él. Bendito sea el Señor. Observen el verso 48 de 1 Corintios. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Nosotros somos terrenales. Nuestra cabeza terrenal es Adán. ¿Y cuál él? Somos nosotros. Es importante, hermanos. ¿Sí? Así como eres junto con Adán, trajiste la imagen de Adán, heredaste lo de Adán, como cristiano, también eres de uno. Y estás unido a uno. Y se llama Jesucristo. Es hermoso estar en la presencia de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 147, porque suave y hermosa es la alabanza. En otra parte dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza a Dios y para Dios es hermosa. De sí es hermosa. Y cuando se hace para él, es hermosa. Y solo los hermosos la hacen. Sí, pues los feos no, ¿verdad? No van los hermosos. Es hermoso estar en la presencia de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 147, porque suave y hermosa es la alabanza. En otra parte dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza a Dios y para Dios

Así que somos uno en Jesús. Así dice la Escritura. ¿Y sabes cómo, de qué manera Dios hizo esto? Ahora busquen Juan capítulo 14. Apaguen ese celular. Juan 14, versos 16 al 20. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, conoceréis que yo estoy y vosotros en, y yo en. ¿Por qué causa vas a saber que tú estás en el Padre y el Padre en Cristo y tú en Cristo y Cristo en nosotros? ¿Por qué causa? Porque el Espíritu Santo va a decir morada en nosotros. Dígame, ¿un inconverso que no tiene el Espíritu Santo puede decir que esto es verdad? No, pero nosotros sí. El Espíritu de Dios nos testifica a nosotros esta verdad. Yo estoy en Jesús y Jesús está en mí. Somos uno con Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de esta verdad. Porque está en nosotros. Bendito sea Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, consecuentemente somos de él. Porque no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos estas cosas que Dios nos ha dado. Para eso. Bendito sea el Señor. Así que, amados, somos como el celestial también. ¿Están de acuerdo? Y si no, también. Así dice la palabra de Dios. Así que Dios quiere que crezcas. ¿Tú crees eso? Dios quiere que crezcas. 1 Corintios capítulo 3. Dice así versos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios quiere que crezcas en conocimiento, en estatura espiritual, hasta que alcance la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Otra vez, ¿hasta dónde quiere que alcances tú? A la medida de la estatura de la plenitud de... Hasta allá Dios quiere que crezcas. Ahora, ¿quién está interesado en crecer? No todos, como pueden ver. ¿Quién está interesado en crecer? Ok, no todos, como pueden ver. El asunto no depende de mí. El asunto depende de Dios, y no solamente de Dios, sino en que tú quieras crecer. ¿Dios quiere que todo el mundo sea salvo? ¿Y van a ser salvos todo el mundo? ¿Dios quiere que todos los hijos de Dios crezcan? ¿Y van a crecer todos? ¿Por qué no? Si se fijan, soy yo el que debo de poner la parte mía. Sí, nada más, mi voluntad ahí se acabó. No te pide Dios más que eso. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bendito sea Dios. Él quiere que crezcas. Por lo tanto, Dios tiene que enseñarte. Vamos a ver el verso 46 del 1 Corintios 15. ¿Qué es lo que te va a enseñar Dios? Primero. Vamos a leer el verso 45 y 46. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense bien, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo terrenal. Luego lo... Así que primero, ¿qué es? Lo terrenal. Primero tienes que aprender que estás en Adán. Si no aprendes eso, no vas a salir de allí. Vas a continuar con tus caprichos, vas a continuar con tus sentires, con tus celos, con tu envidia, con tus enojos, con todo eso vas a continuar. Y los hijos de Dios no queremos estar así. No queremos estar así. Fíjense ustedes hasta dónde condesciende el Espíritu Santo hacia el inconverso. En 2 Corintios capítulo 5, no lo busquen, dice así: y Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro. Lo han leído, ¿verdad? Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Os rogamos como si Dios rogara. Así que a veces voy a predicar con lágrimas a los inconversos, pero también con lágrimas a los cristianos. ¿Cómo quisiera desaparecer de aquí y que no me vieran a mí, en lo más mínimo, que oyeran la palabra de Dios y vieran al Señor aquí? Todo el interés tan grande que tiene por nosotros. Así como dice de los inconversos: no quiero que nadie perezca. Así dice de nosotros: no quiero, hermanos, que ignoren. Él no tiene el deseo de que tú ignores. Él quiere que tú sepas, porque la ignorancia no es ninguna bendición. Él quiere que crezcas. Él quiere que alcance la estatura de un varón perfecto. Eso es lo que Él quiere. Y de antemano te digo, en el nombre de Cristo, amado hermano, Dios quiere que tú crezcas. Dios no quiere una iglesia enana. Dios no quiere un hijo que esté siempre sufriendo, porque se sufre. En las cosas naturales se sufre. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sufro por mi carácter o no sufres por tu carácter? Si no sufres por tu carácter, cuidado, hermano. Has olvidado la antigua purificación que Dios dio tu vida. Cuidado, hermano, si no sufres por lo que haces mal, algo está mal en ti. Si tú sentías y sufrías al principio por las cosas que te equivocabas y ahora ya no, cuidado. Estás secándote, hermano. Es el tiempo de que clames y gimas a Dios y le dices: Señor, vuélveme a ti, Dios. Vuélveme a ti. Yo no quiero estar así. Yo caminé contigo y caminábamos juntos, y era hermosa la armonía que teníamos tú y yo, y algo ha pasado a mi vida. Dios, vuélveme a ti. No te quedes así. Si las cosas de Dios han perdido para ti el interés, cuidado, hermano, cuidado, porque lo tuviste. Yo no digo para el que nunca lo tiene, pues es que, ¿qué ha perdido? No ha perdido nada. Y si has dejado tu primer amor, pues sí, tú nunca has tenido primer amor. ¿Qué has dejado? Nada. Pero si tú lo tuviste y tú lo conoces y tú lo disfrutaste y tú hablaste de él, y ahora no, algo está pasando, ¿no? Así que no te conviertas en persona dura y rebelde. No lo hagas eso. No pienses tú que Dios no tiene compasión de ti si estás regándole, la sigues regando. No creas que Dios no sabe cómo estás. De hecho, quiero decirte que estás exactamente en la escuela donde tienes que estar. Tienes primero que entender y saber que tú heredaste todo lo de Adán. La mayoría de los cristianos, penosamente y tristemente lo digo, lo ignoran. Y como lo ignoran, ¿cómo podrán querer salir de ahí? ¿Cómo? No van a querer salir. Ahí se van a quedar y ahí se van a quedar al resto de sus vidas. No digo que serán condenados, no van a ser condenados. Los hijos de Dios no pierden su salvación, eso lo sabemos. El problema no es que pierdan su salvación, el problema es que viven una vida triste. Y no solamente ellos, sino también difunden lo que traen. Así que una persona que se llena de amargura, difunde la amargura. Así dice la Escritura, no sea que caiga en vosotros una raíz de amargura y por ello muchos sean contaminados. ¿Dice así la Escritura o no? Hebreos capítulo 12. Así, un espíritu lleno de gozo, un espíritu lleno de amor, un espíritu lleno de entrega y de pasión, va a desbordar, va a contagiar. Bendito sea el Señor. Así que lo primero que tienes que aprender, que lo primero es lo terrenal. Primero tienes que aprender que estás en Adán. Y una vez que aprendas que estás en Adán, estarás listo y desearás salir de ahí. Pero si no aprendes que estás en Adán, puedes acabar tu vida así, cristiana, después de 20 o 30 o 40 años, como algunos. Y acaban sus vidas así. Nunca podrán disfrutar todo lo que Dios tiene para ellos. Consecuentemente, tampoco podrán compartir. No van a poder enseñar. Por eso algunos hijos dicen de los padres, para ser como tú. O la esposa del esposo, para ser como tú. O el esposo de la esposa, para ser como tú. O los hermanos entre sí, ¿para qué quieres que vaya a la iglesia? ¿Eh? ¿Tú cómo eres? ¿No es cierto, hermanos? Y siempre son puñaladas, heridas, que nos trastornan. Bendito sea el Señor. Así que lo primero que tienes que aprender es que estás en Adán, que heredaste todo lo de Adán y que no lo puedes evitar. ¿Ok? Porque el problema de la iglesia es que se les ha enseñado a la iglesia a evitar lo de Adán. ¿Cómo? Orando, ayunando, sirviendo, testificando, yendo a seminarios, yendo a congresos, yendo acá, yendo, retiros y cuánto. Y todo lo que hagas y gustes, no te va a librar. Tienes que aprender que estás en Adán. ¿Están de acuerdo? Aquí dice la Escritura que antes de lo espiritual es lo terrenal. No te puede enseñar Dios lo espiritual como tú quieres aprender, como Él desea que tú aprendas, si primero no aprendes lo otro. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que aprenderlo? Porque el Señor dijo claramente, el que no aborrece su vida, pero el que aborrece su vida, la hallará. Si amas tu vida, si amas tu forma de ser, si estás conforme con lo que eres y sabes que no eres lo que quisieras ser, así vas a acabar. Bendecido sea el nombre de Jesús. Dios quiere que vayas creciendo. ¿Sí? Que pases de un recién convertido, el proceso de convertido a maduro. Primera de Corintios capítulo 3. No quise salir de estas citas para que andemos cerca siempre. Vamos a ver la iglesia de Corintio. Pero vamos a ver el capítulo 1 para que entiendan el contexto de lo que voy a hablar. Capítulo 1 primero. Se dirige Pablo a la iglesia de Corintio. ¿Sí? Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo. Llamados a ser. ¿Hacer qué? Ya están santificados y son llamados a ser. ¿Se dan cuenta de la palabra santidad? Está empleado dos veces. En español. En el idioma original no. La primera palabra de santidad aquí se refiere a posición. Si yo quiero consagrar una silla para que nada más se sienten los predicadores, por decir. Y digo, esta silla va a ser exclusivamente para los predicadores. Amados hermanos, nadie se siente aquí, le pongo una marca, ¿eh? Sí. Esta solamente va a ser para los que predican. ¿Qué hice con esta silla? La aparté, la santifiqué. ¿Sí? Posición. Y Pablo se dirige a la iglesia del León, dice, a los santificados en Cristo. ¿A quién se dirige? A nosotros. Que nos sacaron de la luz y nos pusieron en la luz de Cristo. Que nos sacaron de las tinieblas y nos pusieron en la luz de Cristo. Que nos sacaron del pecado y nos pusieron en el camino de la salvación. Eso lo hizo Jesús. Eres santificado. ¿Y de qué manera? Dicen algunos, tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia. Eso no es cierto. Quítenselo de la cabeza. Eso no existe. No hay nadie que tenga un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No es cierto. ¿Ok? Eso no es bíblico. Alguien trata de ilustrar con ello que están bateando a la izquierda y a la derecha. Que están jugando con Dios, que hacen cosas del pecado y sirven a Dios al mismo tiempo. Pero con todo y eso, no tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. No hay puntos intermedios. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Y es todo. Y los que son de Cristo son santificados. A ver, di para ti mismo, yo soy santificado. ¿Y por qué digo que lo digas? Es capricho. Es estilo de enseñanza. En algunas ocasiones yo llegué a decir, ay, ¿para qué tanto decir? No. No es capricho en ese estilo de enseñanza. No dice la escritura, diga el débil. Y dice así o no la escritura. ¿A quién le dice que diga fuerte? ¿Y por qué querrá Dios que estés diciendo eso? Diga el pobre. Así dice la escritura, hermanos. Yo no estoy diciendo. Yo les digo lo que dice la escritura. Alguna causa tiene Dios, ¿no? Diga el pobre, rico soy. Diga el débil. Diga el enfermo, sano soy. Amados hermanos, el decirlo con convicción. Si no te sale ni esto ni con convicción, algo malo está en ti, porque de la abundancia del corazón. A ver, dilo aunque sea una vez, de chiripada, digo, me voy a voltear, di. Soy santificado en Cristo. Yo no te juzgo, pero júzgate tú solo. ¿Lo dijiste con convicción? Vaya, siquiera lo dijiste. Y dice la escritura, creí y luego hablé. ¿Dice esto o no la escritura, hermano Carl? Creí y luego porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. No quiero exhibirte ni siquiera para ti mismo, quiero que aprendas. Yo no estoy aquí como juez, estoy como un maestro. Aquí Pablo se dirige a los corintios que son santificados. Y luego dice, llamados a ser futuro santos. Aquí no se refiere que están apartados, sino comunión con Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, escribe el apóstol Pedro. Porque yo soy santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Así que la santidad implica la manera de vivir la vida cristiana. ¿Ok? Eso implica la santidad. Y llamados a ser, significa que es un proceso. Santificados en Cristo no es un proceso, es algo instantáneo que sucede en el mismo momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón y Él te recibe a ti como hijo. Se hacen las cosas simultáneas, Él te recibe como hijo, tú lo recibes como Dios, como Salvador, y sucede instantáneamente. Dios te dice, ahora eres santificado. ¿Ok? Y se inicia para ti una relación con Dios, llamado a ser santo. Así que se dirige Pablo a la iglesia, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Alguien me regala agua? Ah, no, aquí hay, aquí hay. Como esto es de suma importancia para mí, así me lo hace sentir el Espíritu Santo, no importa que me tenga el tiempo aquí. Dios tiene que enseñarte, hermano, Dios. Y sigue leyendo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? Pero luego comienza a decir a esa iglesia, cosas como os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado por los de Cloé, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vamos al capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Otro, hasta aquí, por favor. Pónganme su atención. Les dije a ustedes que si entienden esto van a pasar de kinder a primaria. Si es que no están todavía, ¿verdad? A lo mejor ya van en secundaria, yo hablando así, pero tengo que hablar, aunque sea por uno, como si estuvieran en kinder todos. A lo mejor muchos van a decir, hermano, eso ya no es para nosotros, eso ya. Está bien, pero déjenme llevar la enseñanza así, ¿de acuerdo? Los que ya están en una etapa diferente, perdónenme. Si todos están en esa etapa esa etapa diferente, perdónenme. Pero de todas maneras les ayuda a explicarle a otros. Así que no pierden, nada más ganan. Pero yo pensando, así acerca de mí mismo, que tengo 35 años en el caminar cristiano y apenas tengo muy poquito tiempo de pasar a la etapa de madurez, digo, híjole, me aventé 30, casi 35 años en las primeras dos etapas, de niño a carnal. Me la pasé 35 años, casi. Y dije, ay, no. ¿Qué es esto tan triste y tan trágico? Pero es la realidad. Es la realidad de las cosas. Ahora sí, me dirijo a los que están en kinder. ¿Hay algunos de kinder aquí? Sí, bueno, a ustedes me dirijo. Los que vosotros, pues, tolérenme y sopórtenme. ¿Sí, de acuerdo? Pablo no pudo hablarle a la iglesia de Corintio como espirituales. Y era una iglesia donde se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo. No tenían falta de ningún don. Todos los dones estaban ahí. Así que había milagros, sanidades, prodigios. Había profecía, había revelación. Estaban apóstoles ahí, ¿o no? Profetas, maestros, pastores. Pero todos eran niños. Los dones espirituales nada tienen que ver con el crecimiento. Otra vez, Los dones espirituales nada tienen que ver con el crecimiento. Yo puedo tener los dones de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, y ser niño, y ser carnal. ¿Sí? Nada tienen que ver con la madurez, nada, nada. La madurez tiene que ver con la forma de vivir. No hay santidad si no se entra en la madurez. Todos los otros son intentos por querer ser. Intentos y fracasos, intentos y fracasos, intentos y fracasos, y fracasos y fracasos, y se acaban los intentos, ¿no es cierto? Se aburre uno, se fastidia uno de no ser como quiere ser. Siempre fracasando. Ahora sí, ya no voy a sentir lo que siento. Ahora sí, ya voy a dominar mi carácter. Ahora sí, ya no voy a hablar como hablo. Ahora sí, ya no voy a andar de chismoso, entremetido. Ya no voy a andar de calumniador. Ya voy a amar. Ahora sí, ya no voy a ver a nadie como... Y sigue igual la cosa. Bueno, al menos en mi caso, ¿verdad? O más todavía, discúlpeme, en Torreón. Aquí no. Bueno, con los de kinder sí les pasa eso, a los de kinder, lo que sienten que eso sí les pasa eso. Entonces Pablo les dice, no les pude hablar, porque erais carnales. Y si no les puedo hablar porque todavía no pueden hasta la fecha. Así es que les tuve que hablar como a niños. No les pude dar vianda sólida, banda firme. ¿Sí? Así que no quiero, hermanos, que ignoren. Así que el deseo de Dios es el crecimiento de su pueblo. Mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Y no queremos eso. Si tú estás contento con lo que vives de Cristo, está bien, ¿verdad? Para ti, pues tú oye, porque pues, ya estás aquí. ¿Sí? Y si no quieres oír, pues ponte a pensar en las mil y una noches, en lo que quieras. Ignórame, pues cuál es tu problema, ¿verdad? Tu mente tú la sabes y Dios también la sabe. Si te dicen, a mí no me interesa eso, pues. Así me dijo un pastor a mí, hermano, a mí no me interesa eso. Eso no es para mí. Dame un pastor de aquí. ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer? No es para mí. Yo no lo quiero. ¿Está bien? Pero aquí hay algunos que sí lo quieren. Y por ellos estoy hablando. ¿Sí? Y yo creo que... Bueno, yo digo, aquí hay algunos que sí lo quieren, pensando en que no todos están listos porque quieren crecer. Pero ruego al Espíritu Santo que tú también digas, sí, Señor, yo quiero eso. Quita de mí la cortina que está estorbando para que yo pueda ver. Amén. Seguimos, pues. Estamos hablando de que antes de lo espiritual, primero es lo terrenal. Así dice la Escritura. Así que tienes que conocer perfectamente que estás en Adán. Y aquí hablamos de que estás en una etapa de desarrollo, sea cual fuere tu etapa. Él quiere que desarrolles, que pases de niño o recién convertido, que vayas rumbo hacia la madurez. Busquen por favor Hebreos capítulo 5. En el contexto, el apóstol Pablo está hablando de Melquisedec, rey de Salem, a quien Abraham le entregó los diezmos de todo, etcétera, etcétera. Está hablando así. El verso 11, vamos a decir lo que dice Pablo de Melquisedec. ¿Ya están? El verso 11, Pablo dice, de esto hay mucho que hablar y difícil de entender, porque se habían hecho tardos para oír. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, alguien léalo. De las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Vamos hacia dónde, dice? Hacia la perfección. Vamos a dejar ya las primeras cosas y vamos hacia allá. ¿Pero cómo estaba esta iglesia? Esta iglesia que hablamos aquí, de los hebreos, ¿cómo está? ¿Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo? Era una iglesia vieja, pero eran niños. El tiempo, pues, no da madurez. Los dones no dan madurez. Yo sembré, Apolos regó. Ni siquiera el mucho conocimiento da madurez. Ahí dice, Dios da el crecimiento. Dios da el crecimiento. No el hecho de que ustedes puedan decir de mí, ah, es un predicador que más o menos sabe, es suficiente. No por el hecho que puedan decir, aquí se nos da mucha palabra, es suficiente. Es necesario, sí, como el tiempo es necesario, ¿verdad? Pero no es suficiente. Es Dios el que da el crecimiento. Así que ¿a quién le voy a decir yo que me dé crecimiento? A Dios. Y entonces Dios quiere que tú sepas que primero tienes que conocer que estás en Adán. El Señor nos habla de tres etapas de la vida cristiana. Cuando se recién convierte la persona, cuando sigue adelante la persona y cuando llega la etapa de madurez. Así como compara Jesús cuando le dice a Pedro, capítulo 21 de Juan, le dice, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y menciona tres. Otra vez, en el idioma griego, que desafortunadamente en español no se traduce, tendría que decir oveja recién nacida, oveja en desarrollo y oveja madura. ¿Sí? Tres etapas, otra vez las menciona. En hebreo menciona las dos etapas, niño y maduro. O sea, pasa la del medio, pero para pasar para de niño a maduro tiene que pasar por una etapa en desarrollo, ¿verdad? Así que esa es la vida cristiana, hermanos. Y no es, nadie es la excepción de esto. Muchos han muerto como niños. Otros han muerto en la etapa de desarrollo. Y algunos, hay que decirlo así, han alcanzado la madurez. En mi persona, delante de Dios, les digo, yo quiero alcanzar la madurez. ¿Ya viví 35 años atrás? ¿En las otras dos etapas? Ya no quiero estar allí. Ya no. Tuve que aprender que primero estoy en Adán. Esto es, heredé todas las tendencias de Adán. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y cosas semejantes a estas. Digo, pero me imagino que ustedes ya saben eso, ¿no? ¿O no? Y si no lo saben, lo están viviendo. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos, adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, glotonería y puntos intermedios. Y todavía dice, y cosas semejantes a estas. Orgullo, vanidad, soberbia, altivez, egoísmo y todo eso. ¿Verdad que lo conocen? Perdón, en Torreón lo conocen, aquí no. ¿Sí? pasiones desordenadas, lo menciono en términos generales. Aquí hay muchas cosas terribles, hermanos, que están en nosotros porque lo heredamos. ¿Estás entendiendo, hermano? Y no puedes eludir eso, no puedes. Dice, esta persona es muy calmada en una área, pero en otra, búscale cosquillas y verás hasta dónde llega. Una vez pasé a un lado de una víbora de cascabel. No me hizo nada. Otra vez pasó un viborón así delante de mí, de mi esposa. Así, a unos menos de un metro, donde estábamos sentados mi esposa y yo, y no nos hizo nada. ¿Por qué? ¿Eh? Porque no la cocoreé, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han visto a las víboras cuando las cocorean? Se levantan así y andan paradas así. ¿Sí? Sí. Pero no le hace usted nada. Algunos hermanos aquí me han dicho, está bueno la cana. ¿Quién me contó que agarraron la cana así? Hermano Pancho, me parece. Estoy con toda la cana. Pero deje que se levanten y paren la cola así. Y acérquese, trate de agarrarlo y verá. Así es la naturaleza carnal, hermanos. Por eso dice animal. Primero tenemos que aprender qué es lo animal. ¿Cuántos traen la cuerda así? ¿Sí? Nada más búsquenle cosquillas y verán. Si no aflora. Ay, ahorita están, mi amor, mi rey, mi tesoro. Pero de repente, ¡guau! ¿Sí? No es que salga el cobre, sale la herencia. Sale Adán. ¿En sus casas no pasa eso, hermano Martín? No, perdón. No. En sus hermano Serafín, ¿en su casa no pasa eso, verdad? Ah, chilango. Uno de León, que sea de León, a ver. Hermano Toño, en su casa no pasan esas cosas, ¿verdad? No, ya ven, ahí en su casa no pasan esas cosas. Hermano Pedro, en su casa no pasan esas cosas, ¿verdad? No, ves, tampoco. Nomás en León. Digo, nomás en Torreón. Dense cuenta, hermanos. Aprendan, aprendamos. Heredamos a Adán. Y no es cuestión de elección. Es cuestión que ya está en nosotros. ¿Cuántos matrimonios a los 20 o 30 años se andan divorciando? ¿Sí? Pues muchos viven juntos, pero no revueltos. Nomás viven juntos en la casa, pero en camas diferentes. ¿Sí? Muchos por cualquier cosa ya no se pueden, ya ni se hablan. Pero nadie lo dice. Acá estoy. Dejen que el niño llore. Todos los niños lloran. No se preocupen. Ya hasta desperté la hermana Catita, hombre. Amados hermanos, nuestra naturaleza adámica es la que tiene agobiado a la iglesia. Es la que tiene a la iglesia como niños, como carnales. Es la que tiene la iglesia con celos, contiendas, divisiones, pleitos, enemistades. Es la naturaleza adámica lo que tiene a las familias, que ni parecen que son hermanos algunos, o ni parecen que son de 20 o 30 años de casados. Y digo, yo vivía eso. Yo me preguntaba, ¿por qué hago esto? Muchos pensaban que porque yo era canijo, pues sí era canijo por herencia, pero pues yo lloraba, decía, ¿por qué lo hago si no quiero hacerlo? Y yo lloraba, pero ¿quién va a saber que yo lloraba? Todo el mundo me echaba el caballo encima a mí. Todo el mundo me juzgó a mí, pero todo el mundo no sabía la escritura, ni yo tampoco para enseñarles. Así que tenemos que aprender que nosotros tenemos la herencia de Adán. Y tú vas a ser así. Yo creo que todos deberíamos de meditar mucho en esto, para poder comprendernos. Porque si no sé cómo comprendo, primero tengo que saber para comprender. Así que Dios quiere que aprendas que tú estás en Adán. Dígalo con ganas, hombre. Anímeme, háganme pensar que están ahí conmigo. Así que Dios te lleva a su paso. ¿Ok? Esto ya lo enseñé, de manera que no me detengo. Dios quiere alcanzar en ti su propósito. ¿Cuál es su propósito? Romanos 8, 28 y 29, ya lo sabes. Romanos 8, 28 y 29, ya lo sabes. Su propósito es hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ok, diga para usted mismo: el Señor tiene el propósito de hacerme conforme a la imagen de Jesucristo. Otra vez: el Señor me llamó para hacerme conforme a su propósito, esto es, a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué? Es un capricho de Dios. Así nomás, pues que es Dios, ¿verdad? Punto. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés? Génesis 1:26. Dios, después, al sexto día, después de haber hecho la creación, dijo: hagamos al hombre conforme a, y a nuestra, ahí está la clave. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a su imagen y semejanza. Ahí estaba el primer Adán, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Adán tenía comunión con Dios, perfecta. Adán caminaba en inocencia, nunca había pecado, ni conocía lo que significaba pecar. ¿Estamos bien? ¿Jesús pecó en alguna ocasión? ¿Conoció lo que era pecar? Él en su experiencia no sabe lo que es el pecado por conocimiento, pero en su experiencia no. ¿Se fijan por qué Jesús es el segundo Adán? Adán, el primer Adán, nunca conoció el pecado hasta que pecó. Y cuando pecó Adán, la imagen de Dios se degeneró, se pervirtió, se perdió. Y Dios dijo: hagamos al hombre. No dijo hagamos a Adán, sino a todo lo que iba a ser del hombre. Y le dijo así: sojuzguen la tierra y llénenla. Todo iba a ser a la imagen y semejanza de Dios. Pero Adán la regó y pecó. Y aquella primera herencia se perdió. Pero Dios había dicho eso. Y Dios iba a cumplir su palabra. Entonces, una de las razones por la cual Cristo vino aquí fue a salvarnos y a hacernos a la imagen de Dios. Aleluya. Hasta se me enchina el cuero. Nomás de pensar en eso. ¿Saben por qué se me enchina el cuero a mí? Porque, por ejemplo, conozco un poquito a Isaí, digamos un 2-3% de lo que él es. Es todo lo que sé de él, ¿sí? Y me gusta cómo es él. No es un muchacho loco, que yo sepa. Fuma, toma, maldice nada. Ni anda acá, ni anda allá. A lo mejor una cosa, cosilla ahí anda haciendo. No te estoy descubriendo, No sé, pero es un buen muchacho. No sé si sea el mejor de los hijos del hermano Celso y la hermana Lupita. No lo sé, ¿verdad? Porque se van a pelear entre ellos. No provoco celos. Pero digo una cosa. para Dios hacer a la imagen de semejanza a Isaí, es un millón de veces más fácil que serme a mí. Porque yo sí batí para todos lados. Desbarajusté mi vida. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, en la ley de Jehová antes está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata al viento. Por lo tanto, no se levantarán, etcétera. Los malos en la congregación de los justos. Ok, amados, yo me gozo un chorro de saber que Dios me está haciendo a mí a la imagen de Jesús. Porque si yo humanamente me comparo con Isaí, a él lo veo así. ¡Isaí! ¿Sí? Porque yo soy submarino, de abajo estoy gritando. Y pensar que Dios me salvó para hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Oye, ¿no creen que eso está tremendo? Cuando Eliseo me decía: papá, ¿yo qué voy a testificar? Yo nunca he dicho una mala palabra, nunca he fumado, nunca. Lo deja uno asombrado, los muchachos así. Pero también Dios lo salvó para hacerlo la imagen de Jesús. Pero sigo hablando comparativamente, humanamente hablando, por supuesto, ¿verdad? Que quede claro, humanamente hablando. Me gozo de a montón de saber que Dios me llamó para hacerme conforme a la imagen de Jesucristo. ¡Oiga, que está tremendo esto! Diga: Dios me llamó para hacerme conforme a la imagen de Jesucristo. Y lo va a lograr. ¡Hija! Lo va a lograr. La Escritura dice claramente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Así que sí, estoy convencido yo que Él va a hacer eso en mi vida. Pero me gozo en saber eso. Pero ¿cómo lo está haciendo Dios? Uno, está en desarrollo mi vida. Sí. Él no quiere que me quede niño espiritual. Él no quiere que me quede desarrollando espiritualmente. Él quiere que alcance la madurez. Eso es lo que Él quiere. Que alcance la estatura de un varón perfecto. ¿Quién se quiere quedar como está? Es terrible. ¿Saben por qué los hermanos están contentos como están? Porque nadie les ha hablado esto. Pero el día que les hablen esto una y otra vez, ¿cuánto tengo hablando yo esto aquí? Desde que llegué. Ha sido uno de mis temas principales, yo hasta los aburro. Y nomás que no se me duelen porque ando ahí dando cerquitos, dándole vueltas para evitar el bostezo. A rato se ponen los lentes y ya no, así no batallan, ya no me doy cuenta. ¡Hija! Yo estoy gozosotote, hermanos. Porque comprender estas verdades a mí me costó 35 años de calambres y terribles vidas, situaciones espantosas, vergüenzas y oprobio y persecución y abandono. Vivir en la miseria, vivir en la vergüenza. ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! Todavía me acuerdo que esos momentos tan tremendos, yo, el ingeniero Samuel Ruiz, trayendo unas cholas de 10 pesos que en aquel entonces costaban, porque no tenía dinero ni para zapatos. Y no les digo que cómo andaban los demás, porque me da vergüenza. Vendiendo agua fresca, tunas. ¡Wow! Todavía recuerdo esas etapas, digo, ¿hasta dónde me llevó Dios? Ándele, chiquito, véngase para acá, mi amor. Véngase, chiquitito. Véngase, mi amor. Véngase, chiquito. No quería ir, pero ándele, me jalaron. Venga, chiquito, porque tiene que saber. Todavía hay gente que se acuerda de esas etapas y yo me acuerdo y me gozo ahora. Antes me acordaba y lloraba, ahora me acuerdo y me gozo porque tenía que saber, tenía que aprender. Que primero estoy en Adán. Y cuando aprendí, bendito sea Dios, no tengo mucho de saber esto, de haberlo concluido, unas semanas nada más, no creen que mucho. Entonces dije, ya no quiero estar aquí. Ya no, aborrezco mi vida. Y ¡pum! Entonces las cosas sucedieron así. Se desencadenó una serie de enseñanzas, una serie de situaciones que me tienen. Ustedes no me ven aquí en la noche o en la madrugada. Todo lo que hago. Híjole, es asombroso. Así que Dios quiere que tú aprendas que estás primero en. ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque si no aprendes esto, no puedes continuar. Vas a seguir igual y así te vas a morir. Pero si aprendes esto, ya no vas a querer estar así. Quiere que sepas que el propósito para ti es hacerte la imagen de Jesús. Gálatas capítulo 4. ¿Cómo dice el verso 19? Dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si fuera, estuvieran aquí predicadores, les diría lo que Dios me dice a mí. Pero ahí va. Ahí va. Nosotros los predicadores tenemos que amar la iglesia como Cristo la ama. Y diría ahora, podemos. Cuando Cristo está en uno y hace su vida en uno, se puede. Hubo una desesperación tremenda en la vida de Pablo. Él había llegado a Galacia y había estado inundando el evangelio de la gracia. Había estado predicando y los gálatas iban preciosamente creciendo, desarrollando, iban pasando de una etapa a otra. Todo fue hermoso, pero Pablo se fue y llegaron unos fulanos a predicar un evangelio diferente, en la cual estaban enseñando a los gálatas a circuncidarse y guardar toda la ley. Y los gálatas les pareció precioso. Pablo le dice, gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién? Pero los gálatas estaban pero contentotes. Ah, esto es lo que quiere Dios, hay que esforzarnos, me circuncido, hay que guardar toda la ley. Y estaban allá apurados. Y en lugar de crecer, se fueron para abajo. Pablo descubre esta situación y les escribe esta carta. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vosotros corríais bien. ¿Quién les fascinó? Díganme ustedes, ¿recibieron a Jesucristo por el oír con fe o por el obrar de la ley? El que hacía las obras en ustedes los hacía por el oír con fe o por el obrar de la ley. Y tenían que reconocer que todos lo recibieron por oír con fe. Que nada tuvieron que hacer, nada más era. Eso es todo. Nada tuvieron que hacer. Nada. Nada. Nada. ¿Y significa? Nada. Todo lo recibieron del Señor. Dios de Isaac. Isaac extendió la mano y recibió la herencia de su padre Abraham. ¿Qué hizo Isaac? Nada. No hiciste nada. Pero los gálatas dijeron, hay que corresponderle a Dios. Hay que ser agradecidos. Hay que servirle por amor. Hay que servirle en reciprocidad. ¿No les ha pasado a ustedes eso? ¿No les han dicho eso? Que deben ustedes servir a Dios por amor. Por gratitud, mira todo lo que hizo por ti y tú no eres capaz de hacer esto por él. y nos constriñe el corazón. Decimos, sí, sí. Ándale, coopera. Pues sí, aunque te duela, coopera. Que te duela, coopera. ¿Sí? Y si no van por ese tema, dicen, si no, cuello. Y cooperas. ¿Sí? Y vengan aquí a servir. Por amor, que no aman a Dios, no le agradecen a Dios, ni siquiera han venido hasta el techo para arreglarlo aquí. Bueno, eso, perdón. Ya me chisporrío. No quedaron de venir miércoles, no quedaron de venir el sábado. Perdónenme. Chihuahua. Soy muy astuto yo. También sé usar la astucia. Pero eso es lo que ustedes quieren. Que yo sea un pastor astuto y use mi astucia. ¿Eso es lo que quieren? Yo no quiero eso. Me caería gordo un pastor así. No, si no es así. Las cosas de Dios son de Dios. Si Él pone en ti el querer, aquí vas a estar. Si Él no pone en ti el querer, no vas a estar. Si Él pone en ti el querer, también te va a poner el hacer. ¿No crees que nomás hace una cosa? Te pone las dos cosas. Y si no está en ti las dos cosas, quédate tranquilo, nadie te va a criticar. Menos, bueno, yo ya la regué, pero ya no voy a regarla otra vez. Alabado sea Dios, esto está tremendo, hermanos. Amados hermanos, aquellos gálatas, todo les iba bien, pero cuando comenzaron a hacer obras de la ley, se fueron para abajo. Entonces Pablo los vio como estaban, dice, ya sé que se muerden. Miren que no se consuman. Así les dice el apóstol Pablo. Y dice, hijitos, porque les vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, en los recién convertidos, Cristo se comienza a formar. Pero parece que los recién convertidos lo abortan. ¿Y sabe cuándo lo abortan? Cuando comienzas a tratar de agradar a Dios. Y lo voy a decir a todo pulmón. No quieras agradar a Dios, no lo intentes. Porque siempre que lo intentas vas a fracasar. Pero si tú pones tu corazón en oír y entender, la palabra va a entrar en ti y va a engendrar en ti el hacer. Y entonces vas a agradar a Dios, no porque tú quieras agradarlo, sino porque el Espíritu Santo en ti te mueve a agradarlo. ¿Creen que no digo la verdad? Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Y el mismo Dios de paz, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Ya lo vieron? No me faltó decir por la sangre del pacto eterno, ¿verdad? Os haga aptos para toda buena, haciendo Él, otra vez, haciendo Él en ti, haciendo Él en vosotros, haciendo Él en ti lo que a Él. Dime, ¿quién se agrada? ¿Tú a Dios o Dios a sí mismo? ¿Por medio de quién? Eso está tremendo, hermanos. Descansen. Les he dicho, aquí a la oración nada más van a venir aquellos a quienes Dios ponga en su corazón venir. Además, es todo. Si no te lo ha puesto Dios en tu corazón, es porque no tienes tiempo. Y Dios lo sabe. ¿Por qué piensas que Dios no sabe? O sea, a Dios no le tenemos que agarrar de surprise. No, Él sabe todo. Si Él ve que tú estás ocupado en cosas que te son importantes y necesarias, no te va a poner en ti el querer. ¿Sí? Pero si te está poniendo en ti el querer, ya nomás espera que tú digas, sí, Señor, como tú digas, Eva. Y te pone el hacer. Hermanos, tienen que aprender, no estoy señalando a nadie. Nomás quiero que aprendan, es todo. Mi intención no es ofender ni señalar. Mi intención es que aprendan. Nada más. Sí, díganme una cosa. Si nadie viene a orar, yo voy a estar aquí orando. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? ¿Piensan ustedes que van a decir, yo tampoco oro, pues nadie viene? No, si ustedes no vienen, yo voy a orar. Si imagínense que yo dijera, no oro en la mañana porque nadie ora en la mañana. A mí me interesa la comunión con mi Dios, punto. Yo no puedo hacer que tú tengas la comunión con Dios. Es Dios el que está trabajando contigo. Esto es individual, hermanos. Es el Espíritu Santo en ti. Yo sé, por ejemplo, que mi hermano Daniel trabaja de noche a veces y sale muy tarde o se va muy temprano. No puede venir. Y sin embargo ha venido ocasionalmente. Dos o tres veces, ¿verdad? Últimamente. ¿O será que ya te salvó el Señor? Perdón. No, pues que yo me asombro, digo, qué tremenda cosa. Veo al Tin aquí en las oraciones y digo, ay, caray, ¿qué es esto? Me asombro. ¿Sí? Es hermoso de verdad. Porque Dios pone en ti el querer. Ahora tú no lo tienes. Dile a Dios, Señor, pon en mí el querer. Si no lo pones tú, ¿cómo voy a? Yo no quiero ir obligado porque el pastor te afligue y friegue que vengan a orar. Y vénganse a orar. Lo que no ora no es cristiano. Vénganse a orar, porque si tú oras, Dios te va a bendecir. Si tú oras, Dios te va a aumentar el salario. Si tú oras, te va a bendecir. ¿No son trampas que emplean así? ¿No son artucias, artimañas? No, hermano, no. No lo hagan así. La ofrenda del Señor. Si tú das un peso, el Señor te da dos. Hay que dar un peso para que me dé dos. Esa es una de las cosas más tristes que se manejan en la iglesia. Tú dale a Dios porque Él ya te dio. No te doy para que me bendiga, Señor. Te doy porque ya me bendijiste. Por eso doy. Pues sí, ¿verdad? Si no me da Dios, ¿con qué doy? ¿No es cierto? Y si me da Dios, tengo para dar. ¿De acuerdo? Tan. Y si me da Dios y tú no quieres dar, si Dios te da y tú no quieres dar, pues no es. No me pasa nada, hermano. No, a lo mejor Dios te bendice más. ¿No les ha pasado, hermanos, que entre más mal se porten, más los bendice Dios? Oh, perdón, eso nomás es en Torreón. Y nomás me pasa a mí. Digo, Señor, ¿por qué me bendices si soy tan malo? ¿No le han dicho Dios a usted, Dios, eso? ¿Por qué me bendices, Dios, si soy tan malo? Y Él te dice, porque yo soy tan bueno. Pero, Señor, si no te correspondo, ¿y qué? Yo te amo a ti, punto. Quítamelo. No, así que así estamos bien. ¿Está entendiendo la iglesia? Así que lo de Adán es lo primero. Una vez que sepas que estás en Adán, ya vas pasando a lo que sigue. Estamos listos para lo que sigue. Vamos a ver estas citas y vamos a dejarlo ahí. En tu crecimiento no ignores. Número 1, Gálatas 3:26. Que eres un hijo por la fe en Cristo Jesús. ¿Dice así? Gálatas 3, verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eres hijo de Dios por la fe, no lo ignores. Segundo, Gálatas capítulo 4, verso 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que eres un heredero. Aguas, hermano, aquí hay lana. Aguas, aquí hay bendición. Júntese conmigo, yo soy un heredero. ¿Qué me vas a contestar tú? Pues yo también. Pues juntémonos, pues. ¿Sí? ¿Eres o no heredero? Fíjate nada más. Te lo está diciendo Dios, no yo. Tú eres un heredero y no tienes que pelearte la herencia. Eres un heredero. ¡Uy! La herencia de Dios es tuya. ¡Wow! ¿Sí? Cuando ustedes me ven así, pobretón, y van a decir, ¡ay, este hermano pastor ni siquiera carro tiene y anda a pie! Y, ¡ah, no, está pobrecito! ¡Calmao! Estoy de espía aquí, ando de espía disfrazado de pobre, pero yo soy rico. Hágalo, si lo vas a hacer, hágalo bien. Sí, ¿no es cierto? Esta mujer, calmado, calmado, ando disfrazado de mujer, porque en el cielo no voy a ser mujer, ¿o no es cierto? Ya nomás, qué paliza te dio tu viejo y tu marido, y tú ahí tan tranquilo, calmada, calmada, la recompensa la tengo de arriba. Aquí ando disfrazada de esposa sumisa, de saco de entrenamiento. Tienen que aprender, hermanos. Es la verdad, no estoy hablando más que la verdad. Aquí todo mundo anda ahí sulfuroso diciendo, dime cuánto tienes y te diré quién eres. ¿Sí? El que con lobo se junta, aullar se enseña. Pues el que se junta con Cristo se enseña a ser humilde. Y se le quita el fufurufo al hombre. ¿Sí? ¿Te quieres juntar con Cristo o no? Se te va a quitar lo fufurufo, nada más, de una vez te digo. Ahí con el Señor no hay títulos. Yo le digo, la otra vez estaba comentando con los hermanos, miren lo mal lo que hace Dios. Estaba el ingeniero Ceballos y estaba el ingeniero Ruiz. Ahí arriba está la talacha de albañiles. Y los hermanos Ceballos con, ya ven que está enfermo, tiene veintitantas fracturas. Y con una mano, miren, con una, la otra no la podía usar, la agarraba los pedazos y ahí va, de un pedazo y chin, chin, y paz. Y luego yo regresaba por otro y luego cuando había chance agarraba la tina y ahí va con la tina, tirando allá, ¿verdad? Y ahí anda el ingeniero Carrillo, doctor, perdón. Y el ingeniero Ruiz también ahí, 62 años con una hernia, allá ando trabajando, echándole. Mira nomás qué lujo se da el Señor de emplear ingenieros de albañiles. Nomás Dios se da ese lujo, alabado sea Dios. ¡Yeha! Y pensar que si ustedes me hubieran visto cuando estaban estudiando en el Instituto Tecnológico, decía, yo voy a ser ingeniero porque no quiero ser albañil. ¿Sí? En serio, delante de Dios se los digo. Cuando estuve trabajando allá en Río Bravo, en una parte de Río Bravo, cerca de ahí, de casi 2-3 kilómetros de la ciudad, estaba a cargo de una no, se le llamaba, no me acuerdo el nombre. Total, yo estaba a cargo y tenía varios empleados, ¿sí? Y luego, ¿dónde se le ocurre a un oaxaqueño? Un oaxaqueño de esos, los de Oaxaca, de todo hablan de tú. A todo mundo hablan de tú. Y le decía, tú Samuel, y dice, ¿qué te pasa? Usted, con respeto, usted, para eso me quemé las pestañas, para ser jefe, para ser ingeniero, ¿qué le pasa con eso de usted, de tú? ¿Qué igualado? ¿Qué somos iguales tú y yo? Pero como no sabía hablar de otra manera, me volví a hablar de tú y me daba coraje, me inmoinaba. Pero tanto que estudié y me preparé para eso. Oye, si tengo, soy ingeniero, tengo estudios de mercadotecnia, control alimentario, cálculo de probabilidades, me quemé las pestañas para que me anden hablando de tú y tuteando ahí cualquier persona. Y cuando Dios me puso a trabajar de albañil, y Señor, como tú digas, ¿qué les parece? Nomás Dios se da ese lujo, porque cuando uno entiende esto, se le van los fufurufo. ¿Sí? ¿Quieres juntarte con Cristo o no? Bueno, ya sabes, el que se junta con Cristo se le pega lo de Cristo. El que con lobo se junta. Eso dice la gente. Ya voy a acabar, no se preocupen, 2 horas más y termino. Gálatas capítulo 4. Esto es importantísimo para todos. Verso 1 y 2. Dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, dice, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. Oh, dije que eras heredero y ni siquiera te gozaste. ¿Saben a que a los niños no les interesa la herencia? ¿No? Dígale a un niño de 5 o 6 años, oye, somos herederos de 50 millones de dólares. Nomás dice muchos juguetes. ¿Sí? Pero el grande dice, ay, carros, casas, esto, ya invirtió todo el dinero. ¿Eres heredero? ¿Eres señor de todo? Y dice, en nada te difieres a un esclavo porque eres niño. Pero Dios dijo, yo no quiero que sea niño. Lo voy a poner en manos de tutores. Lo voy a poner en manos de curadores para que lo instruyan. ¿Saben ustedes qué hacen los reyes con sus hijos? Si lo saben o no, digan no sé y les digo, pero si saben, pues digan sí sé. Sí, como saben que son príncipes, posibles herederos del trono, los ponen con los mejores maestros para que les enseñen artes, historia, lenguas, idiomas, pues, cómo comportarse. ¿Cómo sentarse en la mesa? ¿Cómo pararse de la mesa? ¿Cómo vestir? ¿Cómo caminar? ¿Cómo asistir? ¿Cómo? Y los niños va siendo enseñado así. Es algo a veces que los niños pierden la infantilez. O sea, pierden la edad de infante. Porque los reyes se preocupan porque sean unos príncipes. Y que posiblemente sean el heredero del trono, el rey en futuro cuando ellos mueran. Así es como los instruyen. Instruyen en lo mejor. ¿Y qué dice Dios? Tú eres heredero de todo. Eres señor de todo. Como eres niño, te voy a poner en manos de tutores y de cuidadores para que te lleven. Yo ya señalé sobre ti un tiempo. Así que ya tienes señalado tu tiempo tú. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Y mientras tanto, te van a llevar los tutores y los cuidadores. Te van a estar enseñando. Dime, ¿has aprendido las cosas agradables de la vida? Pregunto, ¿has aprendido las cosas agradables de la vida? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y de las cosas desagradables? ¿De dónde has aprendido más? Dios, pues, te va a llevar por ese camino. Te entregó en manos de todas las circunstancias de la vida. No va a pasarte nada que no sea importante para ti. ¿Ok? Tómalo otra vez. No te va a ocurrir nada que no sea importante para ti. Fiel es Dios, que no dejará que sean tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que dará con la tentación, la salida, para que puedas soportar. Fiel es Dios. Fiel. Te va a llevar, hermano. Si tú te gusta, si a ti te gusta o no te gusta, te va a llevar. ¿Sí? Capítulo 8 de Deuteronomio y terminamos por hoy.

Si tú deseas eso, entonces prorrumpe en alabanzas en las cosas negativas de la vida que te han sobrevenido. No te quedes ahí en un lugar triste y moqueando y siempre pensando en tu pobreza, en tu situación. Olvídate de eso. Dios no te ha traído hasta aquí para mantenerte hundido. Si Él dio su vida por ti, si Él dio a Jesucristo, dice el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es increíble que Dios te haya sacado de la faz del pecado y de la maldad, te puso en su luz admirable para luego abandonarte. En lugar de pensar así, di: Señor, tú me estás formando a la imagen de Jesús. Tú quieres que yo sea conforme a Jesucristo, tu Hijo amado, y yo quiero ser así. Señor, si todo esto es la escuela con la cual yo tengo que pasar, aquí estoy, Señor. De todas maneras, te digo una cosa, estarás ahí. Pero una cosa es que tú estés ahí contra tu voluntad, y otra cosa es que tú estés ahí consciente de que esa es la manera en que Dios te está formando, porque está sacando a relucir lo que tú eres. Está sacando a relucir tu herencia adámica para que renuncies a ella y digas: no quiero ser así. Estoy harto de tener este orgullo. Estoy harto de tener este carácter loco. Estoy harto de ser una persona que siempre está maldiciendo, que siempre está blasfemando, que siempre está iracundo, que siempre está chismeando, que siempre está calumniando, que siempre está inconforme. Una persona que no es feliz, aunque aparente. Yo quiero ser auténtico, Señor. Y si eres auténtico en tu corazón, debes de saber que Dios es auténtico para ti. Este es el primer informe que Dios nos da para lo que viene. Que Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y orando. Padre nuestro, te doy gracias porque me permitiste dar tu bendita palabra, porque guardaste mi corazón mientras hablaba, porque me siento gozoso en ti de ser el portavoz de este mensaje. Da gracia a mis hermanos para que te conozcan. Permite, Dios, que deseemos todos pasar a la estatura de un varón perfecto. Que todos deseemos ya salir de lo de siempre, Señor. Para que tú pongas en nosotros el querer y el hacer. Dejar de ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Alcanzar la madurez. Que sepamos alabarte en medio de todo conflicto, de toda situación. Que te veamos a ti siempre. Que las cosas de esta vida, si bien nos zarandean, no nos quiten el gozo, la paz permanentemente. Que el amor tuyo nos corone y que la humildad de Jesucristo se manifieste en nosotros. Amado Dios, yo veo aquí un grupo que desea. Permíteles, pues, salir del pozo, reconocer que son como Adán y que nada pueden hacer, pero que en ti, Jesús, está la victoria, la seguridad, la confianza. Padre, en el nombre de Jesús, mírame a mí. Yo te agradezco que me hayas concedido esto, porque ¿quién soy yo? Como dije, ¿quién es este perro muerto para que tú me hayas levantado para dar tal mensaje? Porque cuanto más veo aquí a estos hermanos, cuanto más los comparo, son infinitamente superior a mí. Y a ti te ha placido, Señor, darme esta palabra para ellos. En el nombre de Jesús, yo solo te pido que tú hayas encontrado en mi disposición, que tú me des testimonio a mi espíritu de que hice lo que tú querías que hiciera. Eso es todo. Si dije alguna palabra mal dicha, si dije alguna frase, Señor, con ánimo diferente al tuyo, corrígeme, Señor. Corrígeme. Tú, Señor, eres capaz de enseñar, de corregir, de instruir, de amonestar, de dar crecimiento, porque tal es tu intención. En el nombre de Jesús te bendigo, Señor. Gracias por estos tiempos que en tu presencia pudimos estar. Así sea.